vihuela está sonando y suenan dos guitarrones. Palpitan tres corazones, tres mentes que van volando, tres poetas que cantando afirman su entonación. Con tantos bellos matices, rescatando las raíces de esta hermosa tradición. Es una virtud, el canto es una virtud cuando sale improvisado. Y hoy me siento acompañado de experiencia y juventud. Hago sonar mi laúd porque el verso es un debate. No digo ni un disparate cuando salgo al redondel. Gracias doy a Juan Manuel por el valioso rescate. A Molina y a Linares, sí, sí.